12 y 15 minutos, esta sintonía nos trae cada jueves nuestro espacio Cosa de Todos, en el que, como conocerán si nos siguen habitualmente, ustedes, los oyentes, todos nuestros oyentes son los grandes protagonistas, porque tienen la posibilidad de contactar con los responsables políticos municipales y hacerles llegar esas inquietudes, problemas, preguntas, sugerencias que desean a lo largo de un espacio en el que, como les comentábamos en el arranque de la mañana, hoy en ese turno de intervenciones llega la participación para el Grupo Municipal Socialista, que como podrán imaginar, bueno, pues coincide además con lo que es el equipo de gobierno, pero en cualquier caso ya decimos, como turno de intervención hoy, el turno en sí es para el Grupo Municipal Socialista. Nos acompaña ya aquí en los estudios de la radio uno de los ediles del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón, aparte, como saben, bueno, pues con responsabilidades en el equipo municipal de gobierno como primer teniente de alcaldesa y edil de urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Manuel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos. Vamos a quedarnos con, desde luego, una amplia gama de temas, porque es responsable, Manuel Ángel, de un buen número de áreas, de concejalías. Nos vamos a referir a esa serie de ámbitos. Y bueno, pues desde ya les recordamos a nuestros oyentes que tienen esa posibilidad de participar, por ejemplo, a través de nuestro teléfono móvil vía WhatsApp 607-48-87-75, vía correo electrónico, a través de las redes sociales o directamente llamándonos a alguno de los teléfonos de la radio. Y háganlo, eso es una solicitud que lo hacemos mientras antes mejor, para que bueno, pues podamos ir programando, viendo el tiempo que al final tenemos que dedicar para esas preguntas. Ya alguna tenemos por aquí, enseguida iremos abordando. Y en la primera parte del espacio, como siempre, vamos a ir analizando novedades en distintas bueno, pues en distintos ámbitos de gestión municipal. Y en ese sentido, Manuel Ángel, que quería referirte sobre todo a para comenzar, ¿no?, los temas que, por ejemplo, se abordaron en el último pleno municipal el pasado martes. Efectivamente, Juan Carlos. Creo que es una interesante, ¿no?, que hagamos un repaso, porque no todo el mundo recibe la información que en todos los plenos se ofrecen a la ciudadanía, porque como todo el mundo sabe, los plenos se transmiten en directo y además se cuelgan y se difunden a través de Radio Urique. Pero creo que hay temas que son de interés municipal y que sería bueno también darle un repasito aquí. Temas que hablamos en el, o que se informaron en el pleno del martes, como fueron temas de desprendimiento. Yo estuve diciendo que a mediados de diciembre tuvimos la visita del responsable del área de coordinación de cooperación de la Diputación Provincial. Venía acompañado de responsables de la empresa Paramassi. Esta es una empresa que tiene un largo bagaje y experiencia en temas de interés geológico, macizo, en contención de terreno, demoliciones y demás. Y vinieron acompañados también de los técnicos municipales para ver aquellas zonas que están identificadas con mayor posibilidad de riesgo de desprendimiento. Estuvieron visitando la zona, ya digo, zonas como la Viña del Perro, Calle Ronda, traseras de Calle Jazmín, zonas del Carril. Están desarrollando ya un informe de cada una de esas zonas y este informe va a ir a parar a Diputación, al área de cooperación, donde esperemos que las negociaciones y las peticiones sean tan positivas como las estamos recibiendo últimamente y nos echen una mano para garantizar un poco, dentro de lo que cabe, ¿no?, estas zonas con un elevado riesgo. También estuvimos dando una pincelada del plan general. El plan general, yo cada vez que tengo ocasión lo reitero, sigue tan vivo como estaba, tan vivo como estaba desde junio de 2015, que fue cuando se le dio el impulso definitivo a la aprobación del avance, en diciembre ya de ese año también, 2015, y se ha seguido trabajando en el mismo. El equipo redactor continúa con las labores propias del desarrollo del documento de aprobación inicial. Este documento va a quedar condicionado, y fue el compromiso que adquirimos con el resto de grupos municipales, a que la delegación de fomento determine de manera definitiva por dónde va a ir el trazado de la variante, circunvalación, ronda o como quiera que se le llame, porque en función de los ramales que tenga, las incorporaciones y donde pase o donde entre, le cambian el nombre. Yo le he dicho que a mí el nombre es lo que menos me importa, pero que haya alguna manera de llegar a los polígonos de una manera fluida y que evitemos el tránsito a través de nuestro municipio, en base a que la delegación de fomento termine decidiendo ya esa línea, esa por dónde va a discurrir, o continuaremos con lo que es la tramitación del documento, tramitación para administrativa. Ya digo que se sigue trabajando en él. Esta semana los redactores del mismo han estado con los técnicos municipales definiendo temas como son altura, anchura en determinadas calles, de uso de determinados espacios, que no se puedan ver condicionados, para lo que digo, para que cuando llegue el momento no tengamos que ponernos a hacer ese trabajo, que tengamos el trabajo ya adelantado. También, un poco en línea con el plan general, el plan especial de protección del conjunto histórico de Ubrique, es algo que se había quedado también ahí un poco detrás. Nos pusimos en contacto con el equipo redactor también y me dicen que posiblemente de a vuelta de un par de semanas, tres máximo, podamos tener ya aquí el documento para trabajarlo a nivel local y continuar con su tramitación. Al igual que el plan general, está aprobado el avance y el siguiente paso es la aprobación inicial. Así que, en vuelta, ya te digo, en un par de semanas, tres lo máximo, lo tendremos por aquí y también podemos trabajar directamente con él en las manos. Otro tema que es importante y que además yo quería destacar es la urbanización UA10, la que todos conocemos como el Llano de Azorín. Sé que es un tema que ha dado que hablar, como era lógico, previsible y todos sabíamos que iba a ocurrir. Tan es así que se reparcelaron en 2009. Es decir, algunas veces cuando yo escucho a la gente decir que no hemos sido previsores y que no se han buscado alternativas y resulta que la reparcelación se hizo en el año 2009, bueno, yo puedo contar la parte que a mí me toca, que es la que yo conozco y la que se la comento a todo el que me pregunta. La urbanización, como digo, se reparceló en el año 2009. No se llevó a ejecución, entre otras cosas, porque había un problema y es que para poder ejecutar la urbanización, no la construcción de las casas. Quiero dejar eso claro, es decir, urbanización, referimos a levantar las calles, meter saneamiento, abastecimiento y suministros eléctricos. Y eso estaba condicionado a que se pudiera hacer el traslado del centro de transformación que hay en la calle Curtidores a el que estaba en la calle Azorín, en la esquina de la calle Azorín. Ese centro de transformación no se había hecho el traslado porque había una denuncia, una queja en medio ambiente y no se pudo llevar a cabo porque al parecer no cumplía con los requisitos que exigía el dominio público hidráulico para poder tener una instalación de esta índole por los márgenes del río. Estamos hablando con Endesa, con la delegación, con dominio público hidráulico, hemos estado intentando desatascar el asunto, ya se obtiene el permiso y los propietarios deciden de manera inmediata, como es lógico con una propiedad, ponerla en valor. Empieza el trámite de exposición pública, si no me equivoco fue un mes, se reciben informes sectoriales, medio ambiente, dominio público hidráulico, informes también de Endesa, de la empresa municipal, perdón, empresa municipal no, la Aguas de Ubrique también hace las aportaciones que tiene que hacer, como es lógico normal, puesto que es una nueva urbanización que se va a enganchar a la red de saneamiento y abastecimiento. Y en definitiva, se cumplen con todo el procedimiento administrativo. Se continúa y el día 5 de enero del año 2007, del 17, es decir, el día de la cabalgata de este año, a las 11 y media más o menos, yo recibo una llamada de la jefatura de la policía diciéndome que la contrata ha solicitado la ocupación de la vía pública para el inicio de las obras, unas obras que cuentan ya con todos sus permisos. Eso es el día de la cabalgata de Reyes a las 11:30 de la mañana. Yo me pongo en contacto con la propiedad, con la contrata, pregunto si es posible dar un margen de espacio para poder informar a los vecinos con más antelación. Y se me comunica que los márgenes han estado súper apurados, que deberían haber empezado el día 20 de diciembre, en plena campaña de Navidad, y que se había aguantado hasta el día 9 de enero, una vez que acabara la cabalgata y todo lo que tuviese que ver con las fiestas navideñas, y que ya estaban todos los plazos agotados. Con lo cual, lo que se hace es, inmediatamente, desde las 11:30 más o menos, se dan instrucciones para que se ponga cartelería informativa en toda la zona afectada y nos ponemos en contacto con Radio Ubrique para que se emita la información, puesto que entendemos que es una información de interés público. Yo siempre, cada uno es muy libre de pensar, y siempre digo lo mismo, a mí no me gusta intentar convencer a nadie. Además me da coraje que la gente intente convencer a los demás. Los datos están y cada uno se tiene que formular sus propias opiniones. Y los datos son que las parcelas se hicieron en 2009 y que se van a construir, y que se va a urbanizar ahora en enero de 2017. Coches, no, allí no había 200 coches. Allí había contado 65 coches dentro del llano y en total, entre las calles colindantes y el llano, en torno a 130 vehículos son los que estaban en la zona. Claro, yo aquí he informado en alguna ocasión de que habíamos decidido con el plan de inversiones de Diputación último hacer aparcamientos en Ubrique, porque en la responsabilidad del equipo de gobierno está buscar toda y cada una de las alternativas posibles para dotarnos de aparcamiento, más que nada por lo que ha pasado. Es decir, yo no me voy a imaginar cuando nos pusimos a buscar y decidimos que nuestro plan de inversión iba destinado a crear aparcamientos 24, que se iba a urbanizar sobre la malla, solapándose, con lo cual ha neutralizado el efecto de los 24 nuevos aparcamientos que hemos puesto en valor, que yo no recuerdo desde cuándo municipalmente se dota una sola plaza de aparcamientos en Ubrique. Yo tengo 38 años y no lo recuerdo. También es verdad que tengo mala memoria, pero no recuerdo de que ese ayuntamiento se haya dotado municipalmente de aparcamientos de uso gratuito. ¿Qué pasa? Que los que estaban en una dependencia, en un terreno, en una parcela, que no son municipales y que se han estado usando hasta ahora, pues la propiedad decide, como la ley la ampara, a ejecutar una urbanización que además es suya. Por eso le digo que te da coraje que cuando tú tomas la iniciativa y quieres crear huecos para que haya aparcamientos, que pueden parecer muy 24 muy poco frente a los ciento y pico, sí, pero es que no había ninguno a lo largo de la historia de este municipio. Es más, es paradójico que en la zona, porque la conozco bien, haya más rotación de vehículos ahora que antes. Y es cuando tú intentas explicarte cómo ahora que no hay aparcamiento hay alguna que otra vez hay hueco y hay más rotación de los vehículos, pues el efecto que me dicen es que desde que se quitaron todos los aparcamientos del conjunto histórico de Ubrique hacia abajo, parece que la gravedad actúa, ¿no? Y todos los aparcamientos han ido decalando hacia abajo, y muchos de los aparcamientos que había en el llano de Azorín eran de zonas en los que estos años atrás se han eliminado los aparcamientos. Le hace calle Botica, en la zona de la calle El Agua, calle San Francisco, es decir, muchas zonas donde se han retirado los aparcamientos, en algún lado tenían que estar los coches y terminaron en el llano de Azorín, y había muy poca rotación porque son vecinos que no les coge cerca esos vehículos. La previsión futura, pues según tengo entendido por la contrata con la que hablo frecuentemente, me dicen que de aquí a 2 semanas máximo se va a abrir el tráfico en las calles colindantes, fundamentalmente Juan Ramón Jiménez. Se va a abrir el tráfico con sus bases o Zahorra, y el asfaltado definitivo en cosa vuelta de un mes aproximadamente de esa calle y de toda la urbanización. ¿Qué es lo que el ayuntamiento tiene previsto en aquella zona? Porque también no solo se me vino abajo la ilusión con los aparcamientos cuando estábamos poniendo en valor, sino que yo quería hacer coincidir esa obra de urbanización con la recuperación, la puesta en valor o como yo le digo, dignificar de alguna manera la calle Curtidores. Es una calle que no está ordenada como debiera estar ordenada, que tenía que haber estado arreglada hace ya mucho tiempo, pero que tenía yo claro que no íbamos a gastarnos el dinero dos veces, sabiendo que más pronto que tarde íbamos a tener una actuación en la que había que demoler el centro de transformación. Quería hacerla coincidir con la urbanización de Azorín, para dejar ya un barrio completo, por decirlo de alguna manera, y bien terminado. Bueno, pues el objetivo que yo me marco a corto plazo, y si es posible más que corto, en este año o meses, es la demolición del centro de transformación, y ordenar la calle Curtidores para darle el valor que entiendo que merece una calle que está donde está y donde también los vecinos de la zona se merecen, con sus acerados, con su ordenación y con los aparcamientos como debe de estar. También un detallito también que en algo nos puede venir bien la urbanización de Azorín. La red de saneamiento y de recogida de agua, en la situación ideal es que todo el municipio de Ubrique tuviese separada la red de pluviales, la red que recoge el agua de lluvia, separada de la red de aguas fecales, de la que se recogen de las aguas sucias de cada casa. Eso no es así. Y no es así en el 80 y tanto, 90% de nuestro municipio. En esta urbanización ya vais a separar la red de pluviales de saneamiento. ¿Qué va a significar eso? Que la red de agua que va a la depuradora no se va a sobrecargar con las aguas de lluvia. Ese agua de lluvia va a ir directamente al río. Con lo cual, las arquetas de recogida de agua de saneamiento no van a entrar en carga tan rápido como entraban antes, con los frecuentes problemas de inundaciones que había, sobre todo en la calle Azorín, en la zona de la calle Azorín. No estoy diciendo que esta sea la solución definitiva de las inundaciones, pero sí de que esas arquetas, esas tuberías van a llevar mucha menos agua cuando llueve que las que están llevando actualmente, que están arrastrando todas las aguas. Por ponerte un ejemplo, en la calle de Juan Ramón Jiménez, en la zona del llano había una única alcantarilla. Ahora se va a dotar de más puntos de recogida y además que van a ir vertidas directamente al río, sin tener que ir entrando en carga a la red de saneamiento. Otra mejora, también estamos en conversaciones con los propietarios, para ya que se está levantando toda la zona, teníamos interés en poner contenedores de basura soterrados. Allí había dos agrupaciones de contenedores y la idea es soterrarlos allí. La instalación de un sistema de recogida soterrado de contenedores integrado ambientalmente está valorado en unos 40.000 euros aproximadamente. Si conseguimos, en colaboración con la constructora, pues que la parte de obra civil se pueda ejecutar ya, pues un ahorro considerable por el que sí podríamos intentar hacer una agrupación digna de contenedores y además integrar y que sea sostenible de alguna manera con el entorno, ¿no? Pues todo ello en torno a esa obra en concreto, hablando de aparcamientos también en general, referido también a la calle Curtidores, que además muchos vecinos evidentemente, ¿no?, pues reclaman esa mejora, lo hemos visto aquí, ¿no?, en el espacio Cosa de Todos. Por tanto, una actuación que en principio se tiene prevista para este año, ¿es el objetivo? Este año es el objetivo, yo espero que sea en estos meses, pero yo ya aprendí que dar fecha es la mejor manera de que te equivoques, así que no doy fecha, no me equivoco y es más fácil que acierte. ¿La demolición es posible ahora mismo ya de ese centro de transformación? No, todavía no, porque están con el traslado. Ahí había un acuerdo tácito años atrás en el que había tres partes, digamos. Estaba por un lado los propietarios, por otro lado estaba el ayuntamiento y por otro lado estaba Endesa, que es la propietaria de las tripas, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, del centro de transformación. A cada uno le correspondía un papel en esta película y el papel del ayuntamiento era la demolición del antiguo centro de transformación. Los propietarios tenían que construir el centro de transformación actual, el actual no, el nuevo, que va a entrar en valor, y a Endesa le tocaba hacer traslado tanto de las redes. Ya están hechos los pasos soterrados por debajo del puente, se pueden comprobar, y el traslado desde el antiguo centro de transformación al que va a ser el nuevo centro de transformación, en la esquina de la calle Azorín. Bueno, pues todo ello, como decimos, en torno a esa zona. Vamos a ir además con otro tema también de gran interés, como puede ser siempre, ¿no?, el suelo industrial. Van a ponerse a la venta seis parcelas en el polígono industrial que al final no se habían puesto, ¿no? Allí quedaban seis parcelas municipales que en la anterior licitación tuvieron un adjudicatario, y este adjudicatario, conforme han ido a los plazos, al final no ha llevado a efecto, no ha culminado el expediente y no ha terminado con la compra de las mismas. Lo que hemos hecho, ante la necesidad que hay de suelo industrial en nuestro municipio, automáticamente se abre de nuevo el expediente. La alcaldesa ya firmó el oficio de remisión al boletín oficial de la provincia a finales de la semana pasada, con lo cual, en cuanto esté publicado en el boletín oficial de la provincia, daremos la información correspondiente, le daremos toda la difusión del mundo que se pueda, para que todos aquellos interesados en la adquisición de terrenos industriales pueda acceder a los mismos. Ya te digo, son seis naves en la zona industrial que todavía tenemos, 6 parcelas para la construcción de 6 naves. En la zona industrial que tenemos y la que está agotada. También es urgente que el plan general se desarrolle para dotarnos de nuevo suelo industrial, porque tenemos la suerte de que hay interés en asentarse en Ubrique, y no podemos permitirnos el lujo de no tener suelo donde poder efectuar esta implantación de industria. Sí. Terrenos que estarían, me decías, por debajo de Bovex. Sí, la nave esta está en la zona industrial por debajo de la MUVE. ¿Y correspondían todas estas parcelas a un mismo propietario? Un mismo propietario, una sociedad que era la que la había adquirido. Pero al no haberse ejecutado no se ha culminado el expediente, pues se abre de nuevo el proceso para que cualquier interesado pueda comprarla. Por tanto, ojo a aquellas personas, que seguro hay emprendedores, empresarios que puedan estar interesados en el traslado a nuevas dependencias, a naves o la construcción directamente de esas naves industriales. Si te parece, Manu, hemos hablado de obras, pero hacemos un enfoque general un poco de las obras, trabajos que se están realizando ahora mismo. Actualmente se está trabajando todavía en el Profea del antiguo mercado de abasto. Esa es una obra que está prevista su terminación finales de junio, principios de julio. La fecha, ya te digo, no me gusta darla, creo que está en torno al 20, pero vamos, nos quedamos con ese dato. Finales de junio, principios de julio. Estamos también con la plaza Hermano Rodríguez Arena, que es la casa nueva, el aislamiento y la impermeabilización de la plaza. Ya se ha puesto el material de membrana aislante. Y ahí iba inicialmente un pavimento de losa, poniendo losa. Se está valorando y nos están mandando los presupuestos para hacer un pavimento continuo con hormigón impreso, de manera que, además de reducir el peso que tiene una plaza, que tiene ya una antigüedad considerable y que debajo hay un montón de dependencias ocupadas, también de alguna manera va a ayudar a que sea más impermeable también la plaza. Se está terminando la zona de Pinitos, que ya la obra gorda, por decirlo de una manera, se terminó y se está con los remates de la misma. Y también estamos valorando la posibilidad en esa zona de darle continuidad de esas mejoras que se han hecho en la zona de Pinitos y llevarlas hasta la calle Jesús. Continuar para darle homogeneidad a la zona. Con eso, además, pretendemos quitarle el inicio de la pendiente que hay cuando se sube hacia el Caldereto. A ver si se puede rebajar de alguna manera la pendiente que tiene allí y mejorar también un poco el saneamiento y el abastecimiento de la zona. Estamos pendientes que nos confirmen que ya de un día para otro debe ser. Yo tengo intención de, si no tengo noticias entre hoy y mañana, el lunes llamar a la Diputación para ver los planes provinciales para el inicio de la obra en la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, que es otra plaza que también se calaba. Aquí todas las plazas se mojaban y se le estaba provocando daño al final un tercero. Y qué menos que antes de intentar hacer cosas nuevas, vamos a conservar lo que tenemos y no seguir provocándole, sobre todo no provocándole daños a nadie. Ese plan provincial se ha destinado a la plaza del Ministro Fernández Ordóñez, que estamos pendientes a que nos digan empezar ya, que aquí están los recursos. Se está actuando también en la barrera de sacrificio. Se han mejorado jardineras, algunas rampas, el pavimento. Se está actuando también en la carretera corte, en el acerado, para terminarlo de una vez por todas. Se ha estado trabajando en las instalaciones actuales de básica, porque había una arqueta que está hundida y se está mejorando la zona. De básica, deciros también que tenemos, no es una obra municipal, pero bueno, sí tiene interés municipal, porque se está ejecutando ya las futuras instalaciones de básica con el punto limpio, un punto limpio del que se va a dotar Ubrique, que tampoco teníamos. Se está trabajando en la zona de la plaza Julio Romero, instalando los topes de aparcamiento para que los coches no invadan el acerado. Algunos arreglos de pavimento también por aquella zona, en la zona del Rincón también algunos muretes. En Caldereto también se está arreglando algunos muretes que se estaban cayendo. Y a partir del lunes, en la ermita de San Pedro también se va a terminar algo que se quedó ahí sin edie, todo el mundo conoce la ermita de San Pedro, y el lateral no se terminó, se quedó una rampa que está en bruto totalmente, imposibilitando el acceso a la ermita a las personas con movilidad reducida. Así que se va a hacer la rampa de acceso y con eso normalizamos también la entrada y no hay que hacer no hay que poner un taco de madera cada vez que hay que hacer un evento, que en los tiempos que estamos ya hay soluciones para haberlo arreglado. También es algo importante, se está actuando en los parques infantiles. Se ha empezado en el Parque Blas Infante. Esto corresponde a una... Ya de esta subvención yo lo he comentado unas cuantas veces, pero es que no llegaba y no llegaba. Dependía del área de medio ambiente de la Diputación Provincial. Era una subvención de 8.500 euros, a la que el Ayuntamiento le ha puesto en torno a 5.000 euros más para que nos cunda, porque con 8.500 euros era poco para el nivel de destrozo que había en los parques. Y se ha empezado por el Parque Blas Infantes, se ha reparado el pavimento que se había estropeado, se va a colocar un columpio nuevo y se va a arreglar también otro juego que hay allí, que tiene una tabla rota. Allí alguien que pesa más de lo que para lo que está diseñado el juego se ha metido allí y se ha encargado de destrozarlo. También en la calle Juca, en la barriada Sacrificio, se está cambiando la rebalandeta que hay allí y se van a reordenar los juegos que hay. Antonio Vega, se va a dotar el parque infantil completamente porque no queda nada prácticamente en aquel parque, está totalmente queda el llanete, por decirlo de alguna manera. La barriada del Olivo también se va a hacer alguna que otra sustitución, y en el plan parcial 2 en Cotomulera también se va a pavimentar completamente el parque infantil, que ya hace unos meses giramos los juegos que hay en la zona y se va a pavimentar. El pavimento se va a mejorar en todos los parques y además se van a reforzar y se van a arreglar temas menores de pintura, tornillería que pudiera faltar. También hemos pedido cestas para los niños más pequeños, para que los columpios tengan más seguridad. Y la mítica valla de la barriada del Sol también se va a instalar ya en esta actuación. Es una valla que está pendiente desde que se hizo el parque y lleva además creo que son dos bancos, además. Eso sobre obras que están en marcha, de una u otra forma, porque bueno, ya han comenzado en el Parque de Blas Infantes. Efectivamente. ¿Obras que están por venir? Pues mira, tenemos por delante, yo decía, el éxito de que Diputación nos pueda atender nuestras peticiones, puesto que hasta ahora estamos viendo que estamos teniendo una respuesta satisfactoria. Tenemos pendiente, no obstante, con Diputación algunos temas, como puede ser un plan de movilidad que se nos dijo, creo que fue a finales de 2015, principio del año 2016, desde el área de medio ambiente, en el que Ubrique había sido seleccionado para hacer un estudio de movilidad con su plan consiguiente y la posibilidad de hacer aparcamientos disuasorios. Ya te digo, quedó ahí, no sé ni dónde son los aparcamientos ni si va a haber posibilidad, pero lo primero es hacer el estudio y es lo que nos tienen prometido. Y está ya confirmado el tercer plan de cooperación. Con este plan hicimos las viviendas de las casas nuevas, con el plan 1, el 2, y también hicimos mejoras en el cementerio, el convento y en algunas dependencias municipales. Ya nos han confirmado, de hecho hoy ha salido en el boletín oficial de la provincia, y en vuelta de 10 días tenemos que mandar la adhesión al plan, que se tiene que hacer por pleno. En el mismo instante en el que nos ha llegado esta mañana el boletín, yo le he dado traslado a los servicios técnicos de urbanismo para que me estudien diferentes variantes para ver esa cantidad, en qué podemos invertirla. Digo en qué, porque viene cantidad, por cierto. La cantidad, si no me equivoco, son 181.000 euros. Tendría que mirarte el dato, pero tiene que rondar los 181.000 euros. De los cuales el 20%, y eso fue una petición que hicimos expresamente, son materiales. Aún así es poco, es decir, es poco en el sentido de que los dos planes anteriores, la parte destinada a materiales era un 15%, era muy poca, el ayuntamiento tenía que poner una parte importante. Le pedimos a Diputación que estudiara la posibilidad de que este porcentaje se incrementara en algo, porque nos daba un poco más de vida, y le han dejado en un 20% de materiales. Está por venir, además de este plan de cooperación, que van a hacer obras directamente y contratación directa también, está a días de que se empiece el plan de inclusión. Tenemos pendiente los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que también se empiezan las contrataciones ya la semana que viene, pero en esta parte lo que tiene que ver con obras, fundamentalmente hay peones de obra, hay pintores, hay tema también de limpieza. Estamos intentando que no se hagan todas las contrataciones ya, y de manera inminente. ¿Por qué? Porque no parece, o estamos intentando, porque no es muy lógico, ¿no?, que nos metamos en obra o tener que intervenir en las calles cuando ahora hay riesgo de lluvia. Vamos a intentar que, si tenemos un año para poderlo ejecutar, hacer coincidir estos planes, que tienen ciertos márgenes de inicio y justificación, en un periodo en el que tengamos ciertas garantías de que va a llover un poco menos, ¿no? Tenemos pendiente también una actuación en la calle Ronda, no te lo he dicho antes, en la que, por el tema del riesgo de las losas, de las piedras, se han pulido y los coches tienen poca adherencia. El tema ahí viene ya dado por la empresa que gestiona los residuos, que hay un informe también por prevención de riesgo que nos dice que no se puede subir a la calle Ronda con el vehículo que tienen actualmente, como está actualmente, por los días de lluvia. Lo que vamos a hacer, lo hemos estado viendo con ellos, vamos a poner franjas de losas de diamante, porque habría que levantar la calle entera. Y la solución práctica, pero muy poco estética, es hormigón puro y duro, lleno de rayas. Eso es muy incómodo al tránsito y además no parece que sea la mejor manera de poner las calles en valor. Vamos a probar con la solución de poner una franja fundamentalmente en la zona de la curva y dos franjas en la parte más arriba de losas de punta de diamante, que se le llama. Son, por ponerte el ejemplo, las que están en el puente del pabellón. Que se, por cierto, se ha cambiado todo el pavimento también en las últimas dos semanas. Sí, que ofrece un relieve para que haya más, para que haya necesidad y de alguna manera tenga más seguridad la calle. Como te decía, tenemos plan de inclusión inminente, plan de cooperación, que lo vamos a pedir, nos vamos a adherir, pues ya está adjudicado. Los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Tenemos, lo te he dicho antes, los planes provinciales, que debería ser desde primero de año, o sea que tiene que ser también a vuelta de la esquina, que es la plaza del ministro Fernández Ordóñez, y alguna obra ya de interés un poco menor. También estamos pendientes, no te lo he dicho, como obra municipal, porque se va a hacer por contrata, la de practicante Antonio Río, que es la que tenemos pendiente, que Diputación nos libere el dinero para iniciar el trámite de licitación. Sí. Como es una obra de mucha envergadura, hay que hacer una licitación de un interés que, como todos comprenderán, hay que sacarlo con tiempo. Pues todo ello, sobre obras que ya decimos, están por venir, programadas en próximos meses. Nos vamos a quedar enseguida ya con las preguntas de los oyentes, porque si no, vamos sin tiempo prácticamente. Pero un par de apuntes, por ejemplo, en torno a agua, hemos comentado un corte, por ejemplo, que está previsto. Efectivamente. Y sobre Ciudad Ciencia también, porque hay novedades. Sí, empiezo con el tema de agua, que bueno, es más por interés público, ¿no? Porque los vecinos estén al tanto. Va a haber un corte de agua por una avería en las calles, te digo las siguientes calles porque me las pasaron esta mañana: Emilio Santa María, San Miguel, San Pablo, Juan 23, Corrales Jordán, Pablo VI, Pío XII y San Juan Bautista. Estas son las calles que se van a ver afectadas el día 3, mañana, desde primera hora de la mañana, desde las 9, en principio hasta las 3 de la tarde. Ahí hay un margen de prevención, que siempre decimos, de precaución. Lo lógico es que esté resuelto mucho antes, es decir, ya está el material, ya está las piezas que se van a cambiar, está todo preparado, de manera que se haga de manera rápida. Ya te digo, el corte está previsto de 9 a 3 de la tarde, pero lo lógico es que en torno a las 12, 1 de la mañana haya el servicio restablecido, pero bueno, tenemos que marcar unos márgenes de seguridad, ¿no? Sí. Eso en las calles que te he dicho de toda la zona aquella. Por decirte de agua, yo siempre digo en el pleno también, en los datos de lluvia, vamos, por increíble que parezca, tenemos más agua, hemos recogido más agua que el año pasado, pero hemos recogido bastante menos que en los años anteriores, con lo cual este agua nos está viniendo muy bien, y que por favor siga lloviendo, como se suele decir. Eso en cuanto a pluviometría, que viene un buen fin de semana en ese sentido, parece. Y decía, ya para terminar un poco este repaso, ¿no?, novedades, Ciudad Ciencia, que prevé, ¿no?, tenéis la intención de que cada mes haya alguna conferencia y de seguir aprovechando al máximo esos recursos, sí, que se ponen a nuestra disposición, ¿no? Yo siempre digo de Ciudad Ciencia es un proyecto que ilusiona, porque nos adherimos al mismo nada más que llegar y vimos la posibilidad, y me reafirmo en cada una de las actividades que hay. Yo creo que no tiene valor contar con gente, con expertos, investigadores, investigadoras del primer nivel mundial, que se desplacen a Ubrique, bien a darnos una conferencia, a un taller, a una explicación fotográfica, o a una cata de chocolate, que va a ser uno de los talleres que vamos a tener de manera inminente. Ojo con esa tira. O sea que nos hemos propuesto un objetivo mínimo de que al menos una vez al mes tengamos una conferencia. La idea es tematizar las conferencias. Me explico. Este mes, por ejemplo, el día 4 se celebra el Día Internacional contra el Cáncer. Pues hemos buscado dos alternativas, tenemos ahora mismo, están pendientes que nos confirmen el día y la charla que va a hacer, pero va a versar sobre temas de interés como, por ejemplo, las dos que se están barajando. Una es el origen y una explicación de por qué se origina una enfermedad tan grave como es el cáncer, el por qué empieza y qué episodio y estadio va desarrollándose, cómo se investiga, cómo dio lugar a su aparición, etcétera. Y la otra alternativa es un estudio que salió el año pasado, que todo el mundo habló sobre él, por el interés de las carnes rojas. Ya se empezó a hablar de que los datos de prevalencia sobre los grandes consumidores de carnes rojas eran mucho más altos en cuanto a la incidencia del cáncer que a los que no la consumen. Bueno, pues algo que se empieza a hablar de una manera excesivamente gratuita, pues parece interesante también de que venga un experto y que diga que hay de verdad, que hay de mentira, y que es una carne roja que no lo es, y que nos venden como carne roja cuando tampoco lo es, ¿no? Esas son las dos alternativas que se están barajando. En cuanto la tengamos confirmada, o nos pasamos día, hora y lugar. Y además, como te digo, eso no quiere decir que no sigamos con el resto de actividades. Tenemos pedido un laboratorio de astrofísica, tenemos pedido un estudio de geología, de estudio de botánica, y lo que ya tenemos confirmado para el mes de marzo, como te decía, es un taller de cata de chocolate. Se va a hacer, los talleres los intentamos repartir para que todo el mundo vaya accediendo, ¿no? en cada sector, por decirlo de alguna manera. Y ahora me coge fuera juego, no sé si el 18 o el 19 de marzo, ahí tengo la duda, pero será en la escuela de adultos para 60 participantes, que normalmente son los propios alumnos de la escuela de adultos, y otro será en el Instituto de las Cumbres. Serán dos sesiones con 60 participantes. Tenemos ya también casi cerrado otra conferencia sobre dietas infantiles y pediátricas, posiblemente para el mes de abril. Otro sobre temas de mujeres investigadoras en la ciencia. Bueno, no se para en esto, que ya te digo, yo creo que es un lujo tenerlo, porque el coste roza el cero y la repercusión y los beneficios creo que casi el infinito. Estamos hablando además de expertos en la materia, que de otra forma sería complicado traerlos. Claro, eso en la Complutense, en la Universidad de Granada o en la de Salamanca, es fácil que puedas irte a un departamento y hablar con alguien. Pero los que no estamos tan cerca de los grandes centros de investigación, hay que buscar alternativas, porque yo creo que la inversión en investigación es el futuro. Y los pueblos que no están al día con las realidades y con lo que está por venir, tienen un déficit competitivo, ¿no? Respecto a las ciudades. Pues bueno, en lo que podamos disminuir ese déficit, aquí estamos para lijarlo. Todo ello a través de la adhesión de Ubrique a este programa Ciudad Ciencia. Nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes, se han ido acumulando durante todo este tiempo, y bueno, de forma directa, por ejemplo, a través de WhatsApp. Salvador nos decía, pregunta si en el plan de empleo más 30 no hay algunas plazas para discapacitados. No te puedo decir datos, sinceramente. Eso no sé los perfiles. Como hay tanta variedad de perfiles, no. La compañera Trini tenía previsto venir en estos días también a daros detalles del plan. Se lo traslado también para que lo tenga anotado. Practicante Antonio Ríos, una vecina de la calle, Antonio Practicante, Practicante Antonio Ríos, se queja del estado en el que han dejado los operarios de aguas una calle próxima a la Alameda del Cura. Está así desde junio y ya ha habido varias caídas, señala. Pues me lo apunto ahora mismo y se le pregunta a la empresa que por qué está la calle así, porque no lo tenía. Petición de un oyente, a ver si este año se pueden pintar los muros del Algarrobal hacia Antonio Vega, que llevan tiempo sin pintar y es muy mal estado, y así que quede presentable para la tortilla, por ejemplo. En el Algarrobal yo tengo previsto hacer una actuación un poco más ambiciosa. La idea es un pasamano en la rampa que baja, cerrar bien en la zona jardinada que está con una valla a simple torsión desde hace 40 años y que está para no mirarla, cambiar algunas losas de pavimento que están sueltas y están provocando daño a algunos vecinos, el pintado del muro y la limpieza de la garroba. Es verdad que todo eso no se puede hacer antes de la tortilla, con lo cual la semana pasada, bueno, no, el lunes creo que fue, se dieron instrucciones para que sea decente la zona lo antes posible y el tiempo lo permita para la tortilla. Nos referimos ahora al cementerio. Dice este oyente, por favor, ¿para cuándo más salas en el cementerio? Una pena tener que velar al difunto en la capilla o no poder por falta de sitio y nadie hace nada, dice. Bueno, pues yo ya he visto tres proyectos para mejorar el cementerio de Ubrique. Me han presentado hasta cuatro alternativas, incluyendo en una cargarse el jardín, y yo no quiero cargarme el jardín del cementerio de Ubrique. Y una de esas alternativas pasa por dotarnos de una sala más. Hay otros que te hablan de poner dos y tres salas más. Los datos, esto funciona por estadística. Es verdad que hay momentos en los que, por desgracia, faltan salas, ¿no? Pero nos dicen que las matemáticas pueden parecer muy tontas, ¿no? Pero el dato te dice que en Ubrique de media haría falta media sala más. Eso no se puede tener. Con lo cual, teniendo una sala más y un buen servicio, pues yo no solo aspiro a tener la sala, quiero la sala y que los servicios para esos momentos que no son agradables estén los mejor dotados y los más cómodos posibles. Y ya te digo, tengo tres alternativas vistas y lo que estamos buscando es la manera de poderlo ejecutar. Lo que no se quiere que haya demasiado impacto, Dios, sobre lo que además es la entrada a Ubrique, ¿no? El cementerio de Ubrique, alguien le hace gracia cuando lo digo, pero es que es bonito. Es decir, es un elemento, la entrada sea la entrada, pero Ubrique, hace bonito a la entrada a Ubrique. Y yo lo que le pido a todo el que me presenta una alternativa es que yo quiero conservar la estética, y estoy seguro que hay maneras de, conservando la estética, podamos ampliar los servicios y las dotaciones del cementerio. Hay un espacio a la derecha, ¿no? Si efectivamente. Esa es la parte en la que yo digo que podemos aprovechar. ¿Qué pasa? Que hay que hacer algunas modificaciones, quitar ducha, poner baño, sobre todo cómo, porque tenemos que seguir prestando un servicio. Y con una obra muy, muy, muy... Ahí no tenemos la posibilidad del que tiene un gran edificio, dice, bueno, mientras arreglo esta parte, hago esto aquí. Allí, por desgracia, el servicio hay que prestarlo in situ, en el sitio, y es el que tenemos. Y lo que vayamos a hacer allí, hay que hacerlo a la vez que se está dando el servicio. No es fácil cuadrarlo, pero yo estoy empeñado en que lo vamos a conseguir. Y además lo vamos a mejorar sensiblemente. ¿Qué pasa? Que como todo, hay que buscar el equilibrio, porque lo que yo sueño seguramente no se tope o se choque con la realidad económica. Por lo tanto, hay que buscar algo con la realidad económica y que además sea la mejor de las alternativas posibles. Nos quedamos ahora hablando de carreteras. Dice un oyente, la carretera Ubrique Cortes, ¿para cuándo la van a arreglar? Eso pregunto yo también. Y lo estamos preguntando hasta por escrito. Y sabrá el oyente que hemos iniciado un periplo de visita con los alcaldes de Cortes y Gaucín, a fin de que los tres ayuntamientos, intentando que se arrastren de los vecinos, fundamentalmente ellos tienen que tirar de los vecinos de la provincia de Málaga, porque esto está repartido por tramos provincializados y nuestra provincia termina en el Berrueco. Creo que está prevista, si no la semana que viene, será la siguiente, otra reunión con los alcaldes para seguir trabajando en el tema, que ya te digo, que ya había una comunicación, nos hemos dirigido por carta a los delegados, aparte de los trabajos del día a día con cada uno de los delegados, que al final esto es fruto del trabajo, de estar con compañeros que hay en otras administraciones planteándole problemas y buscando posibles soluciones. Sin más, la semana que viene tenemos por aquí al delegado de Medio Ambiente, tenemos a la diputada de Medio Ambiente, tenemos al diputado de Deporte, es decir, que les intentamos meter también ritmo a ellos en las cuestiones municipales y, bueno, algunos frutos se están viendo. Pregunta de una oyente sobre rampas, barreras arquitectónicas y rampas en concreto. Dice este oyente o esta oyente, una vez dijo la alcaldesa que no se pondrán rampas que incumplan la ley del 10% de inclinación, que ponerlas no es legal. Mi pregunta es si las rampas que están y no cumplen con dicha ley, ¿por qué no se quitan las que no cumplan? Y si un ciudadano se cae, ¿puede dar lugar a una denuncia, puesto que esto no es legal? Efectivamente, yo esto es un equilibrio muy, muy, muy complicado, en el sentido de que el que necesita la rampa dice que le da igual, que en vez de, si la ley dice que es un 10%, si tiene un 12, le da igual, porque con el 12 puede subir. Eso si lo dice una persona a 80 kilos, pues seguramente no pase nada, pero si la persona pesa 150 kilos, ya no es lo mismo el 2% de más que el 2% de menos. Y si es un niño con una bicicleta, pues seguramente la inclinación de la rampa le dé más igual o menos igual. ¿Qué pasa? Que como la norma tiene que darle la cobertura a todos los tramos, a todos los perfiles y a todo el mundo, se supone, pues yo no redacté la norma, pero dicen que es un 10% de inclinación con un tramo de descanso cada X metros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Que cada vez que se pide una rampa, yo garantizar de que no se haga una rampa que incumpla la norma. Es decir, que yo en mi casa puedo poner una pendiente de un 45%, pero si me caigo, yo sabré lo que yo he hecho en mi casa, pero lo que no podemos hacer en las calles es crear, para evitar una barrera arquitectónica, crear un problema de seguridad pública. Hay rampas que se están revisando y que se están quitando, también te lo digo. Hay escalones que se han hecho rampas sin ningún miramiento y que han provocado caídas. Si nos quiere concretar qué rampa es y que se estudie, y viendo las posibilidades y para qué se están dando uso, pues bueno, habrá que verlo también, y si es un riesgo claro, manifiesto, y hay que atajarlo, pues habrá que estudiarlo. Pues esto ya decimos sobre esa cuestión de rampas, barrera arquitectónica. Vamos con las calles Santiago y San Pablo. Dice un oyente, ¿cuándo van a arreglar el trozo de margen del río entre las calles Santiago y San Pablo? Queda solo esa parte por arreglar, está con albero y no se puede pasar. Ahí yo realmente habría que hacer un plan integral, digamos, porque ya no es solo terminar esas dos partes, ya las partes incluso que están arregladas están en algunos casos destrozadas. Yo quiero, con los planes de inclusión, en los que hay bastante mano de obra, buscar soluciones como son eso, como son algunos bacheos de carriles y carretera de titularidad municipal, zonas que la limpieza vegetal, ¿vale? Que son trabajos manuales y que requieren mano de obra. Pues ahora que vamos a tener mano de obra, que se estudie la posibilidad, al menos, de adecentar aquella zona y buscar los materiales con los que podamos afrontarlo. Posiblemente, si me cuadran las previsiones, que ya te digo, tengo que... Si en el plan de empleo más 30 no hay algunas plazas para discapacitados. No te puedo decir datos, sinceramente. Eso no sé los perfiles. Como hay tanta variedad de perfiles, no, la compañera Trini tenía previsto venir en estos días también a daros detalles del plan. Se lo traslado también para que lo tenga anotado. Practicante Antonio Ríos, una vecina de la calle Antonio practicante Antonio Ríos, se queja del estado en el que han dejado los operarios de aguas una calle próxima a la Alameda del Cura. Está así desde junio y ya ha habido varias caídas, señala. Pues me lo apunto ahora mismo y se le pregunta a la empresa que por qué está la calle así, porque no lo tenía. Petición de un oyente, a ver si este año se pueden pintar los muros del Algarrobal hacia Antonio Vega, que llevan tiempo sin pintar y es muy mal estado, y así que quede presentable para la Tortilla, por ejemplo. En el Algarrobal yo tengo previsto hacer una actuación un poco más ambiciosa. La idea es un pasamanos en la rampa que baja, cerrar bien en la zona jardinada que está con una valla simple torsión desde hace 40 años y que está para no mirarla. Cambiar algunas losas de pavimento que están sueltas y están provocando daño a algunos vecinos. El pintado del muro y la limpieza de la garroba. Es verdad que todo eso no se puede hacer antes de la Tortilla, con lo cual la semana pasada, bueno, no, el lunes creo que fue, se dieron instrucciones para que sea decente la zona lo antes posible y el tiempo lo permita para la Tortilla.

la inclinación de la rampa le dé más igual o menos igual. ¿Qué pasa? Que como la norma tiene que darle la cobertura a todos los tramos, a todos los perfiles y a todo el mundo, se supone, pues yo no redacté la norma, pero dicen que es un 10% de inclinación con un tramo de descanso cada X metros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Que cada vez que se pide una rampa, yo garantizar de que no se haga una rampa que incumpla la norma. Es decir, que yo en mi casa puedo poner una pendiente de un 45%, pero si me caigo, yo sabré lo que yo he hecho en mi casa, pero lo que no podemos hacer en las calles es crear, para evitar una barrera arquitectónica, crear un problema de seguridad pública. Hay rampas que se están revisando y que se están quitando. También te lo digo, hay escalones que se han hecho rampas sin ningún miramiento y que han provocado caídas. Si nos quiere concretar qué rampa es y que se estudie y viendo las posibilidades y para qué se están dando uso, pues bueno, habrá que verlo también. Y si es un riesgo claro, manifiesto, y hay que atajarlo, pues habrá que estudiarlo. Pues esto ya decimos sobre esa cuestión de rampas, barreras arquitectónicas. Vamos con las calles Santiago y San Pablo. Dice un oyente, ¿cuándo van a arreglar el trozo de margen del río entre las calles Santiago y San Pablo? Queda solo esa parte por arreglar, está con albero y no se puede pasar. Ahí yo realmente habría que hacer un plan integral, digamos, porque ya no es solo terminar esas dos partes, ya las partes incluso que están arregladas están en algunos casos destrozadas. Yo quiero, con los planes de inclusión, en los que hay bastante mano de obra, buscar soluciones como son eso, como son algunos bacheos de carriles y carretera de titularidad municipal, zonas que la limpieza vegetal, ¿vale? Que son trabajos manuales y que requieren mano de obra. Pues ahora que vamos a tener mano de obra, que se estudie la posibilidad, al menos, de adecentar aquella zona y buscar los materiales con los que podamos afrontarlo. Posiblemente, si me cuadran las previsiones, que ya te digo que tengo que cuadrar tiempo, climatología y recursos, podamos por lo menos adecentarlo. No que se queden todo lo bien que a mí me gustaría, pero cuanto menos que sean decentes, que se puedan transitar por ellos. Pregunta de nuevo sobre el programa Más 30. ¿Cuándo se sabrá? Dice directamente este oyente, si te han cogido en esto del programa Más 30. Creo que es que están todavía con entrevistas. Es decir, que me imagino que en cuanto terminen, porque eso lo llevan los temas de selección, aparte de que la ley lo prohíbe, tenemos muy claro que cuanto menos sepamos, mejor. O por lo menos es lo que nosotros nos tenemos dicho unos a otros. No sé ni quién han llamado, ni cuándo la han entrevistado, ni cuándo termina el plazo. Por eso te digo que tanto me quiero retirar de los procesos de selección que no te sé decir cuándo terminan las entrevistas. Sé que están todavía entrevistando y de aquí a finales de esta semana deben de terminarlo, con lo cual en breve tiene que estar todo el mundo informado. Hay que decir que se trata de un procedimiento que viene marcado por por esta orden de la Junta de Andalucía y que se realiza a través del SAE. Creo que para cada puesto son tres personas, tres candidatos. Tú sacas los programas que es los que tú quieres trabajar, te sacas los perfiles de las personas que vas a tener que seleccionar y el SAE te hace una búsqueda en su base de datos y te dice, pues te mando para allá el número de candidatos y los responsables de los programas, los operarios, los trabajadores municipales, son los que se encargan de hacer la selección del personal conforme a unos baremos que además vienen en base, entiendo, a experiencia, formación y como cualquier selección a la que todos nos habremos presentado alguna vez. Así que hay un proceso en el que después de la entrevista, evidentemente, bueno, ya se tiene que comunicar a la persona seleccionada, pero se está en ello, ¿no? La actividad frenética en el ayuntamiento. Tengo temas que ver, por decirte, unas valoraciones de cambio de iluminación y las tengo ahí aguantando porque es que no está todo el mundo frenéticamente con este tema porque además es prioritario por el interés, es más por los beneficiarios que por lo que se puede hacer en el ayuntamiento. Entendemos que es algo que el que tiene expectativas, cuanto antes las tenga cubiertas, mejor. Hablamos ahora de iluminación. Una oyente avisa de una farola apagada en la calle Federico Venegas en paralelo con la calle Marroquineros. Dice que aunque ya dio el aviso al ayuntamiento el lunes, de noche la calle está totalmente a oscuras, sin la farola. Pues me tomo nota. Si hay un servicio que del que yo puedo decir que funciona bien, es el servicio de electricidad. Yo di en cada pleno doy parte, ¿no?, de las actuaciones que hay, y puedo aseguraros que es enorme la cantidad de servicios que se cubren por el servicio de electricidad, y aún así está desbordado. Hay averías que no son el simple cambio de una bombilla. El mes pasado no sé cuántas averías de cableado hubo, es decir, y funcionan, es decir, tienen una respuesta rápida dentro de los márgenes que se puede considerar rápido por lo que puedan tener. En cuanto a expediente, por darte una cifra, como me lo decían esta mañana, desde enero de este año 2017 hasta hoy, se han abierto en torno a 300 expedientes con algo que tenga que ver con obra, avería o reformas propias es decir, algo que active de alguna manera a los servicios de obra, urbanismo, servicios técnicos. Es decir, en torno a 300 expedientes en un mes son expedientes, ¿eh? Pues hay que dar ese dato. Un oyente dice que en la zona de la cañada del Caldereto ha solicitado un permiso para poner una puerta de garaje en una casita que tengo, y me lo han denegado. Dicen que allí no pueden dar permisos de obra, pero sí me cobran 100 euros al año de contribución. No me parece muy ético. Ya, pero es que una cosa es que algo sea urbano, con que sea urbanizable, no es lo mismo que uno tenga una propiedad que tenga derecho a hacer algo en esa propiedad. Eso viene reglamentado y con un con una obligatoriedad jurídica, que además el defensor del pueblo me manda una carta casi todos los meses para recordármelo, de que no se pueden dar permisos fuera de zonas con un control urbano. Vamos. Pues ahí queda ese aspecto, ese caso concreto que nos decía este oyente. ¿Por qué hay una furgoneta aparcada todo el día en el aparcamiento de minusválidos de la iglesia, cuando es para 2 horas y no lo puede utilizar nadie más? Pues si es así, no debería ser. Así que me tomo nota para trasladárselo a la policía, que lo compruebe. Dice que aún teniendo tarjeta ese usuario. Se lo traslado a la compañía de tráfico porque no sé si realmente son 2 horas o si está limitado. Entiendo que cuando el oyente lo traslada es porque no está reservado con un número de placa concreta, así que tendrán que tomar medidas. Nos dicen de otra parte sobre obras en la calle Alcalde Emilio Rubiales, donde están los contenedores de basura, señalan que está la acera levantada, piden una solución. Pues me tomo nota. Es otro de los aspectos que nos comentaban. En principio, si no me dicen lo contrario, en la última de las preguntas que nos ha ido llegando, muchas de estas cuestiones que son casos muy concretos, nosotros que agradecemos y que, por supuesto, instamos a que sigan enviándonos todas esas preguntas, pero sí que es cierto que hay que insistir, digo, un poco de concienciación ciudadana. Si vemos algo en nuestra puerta, si vemos falta de iluminación, si vemos, lo más rápido es no esperar a que nadie llame, sino nosotros mismos contactar, y seguramente tendrán más solución rápida. Efectivamente, es lo que tú dices. La mayoría de los temas son temas de concienciación. Es decir, el otro día hablaba con una vecina por unos contenedores que bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Ninguno queremos tener contenedores, ¿no? Pero es que si además resulta que los propios vecinos nos echan la basura fuera de horario, bastante tiene el vecino que tiene el contenedor en la puerta que si además tiene que estar aguantando el tránsito o la basura diariamente, y además por culpa de no haber echado la basura en su horario, tiene que ir el camión a recogerla 2 veces en el mismo tramo. Me decían que estaban echando basura en papelera, en la calle, en el inicio de Juan Romero Carrasco, me han enseñado fotos de un contenedor de basura a las 7 de la mañana desbordado de basura cuando ya se había recogido la noche anterior. Y eso, al final tú movilizas los recursos municipales, pero si hay alguien que se ha encargado en llenarte un contenedor de madrugada para que nadie lo vea, a sabiendas de que es que no se debe de hacer, muchas veces, por muchos recursos que uno quiera mover, nunca va a llegar. Así que, hombre, también hay que tener un poco de concienciación en ese aspecto, y de hecho hemos dado ya instrucciones también al servicio de básica, que conforme dice la ordenanza, si hay que ponerse a abrir bolsas de basura y buscar titulares que hacen un mal uso de los servicios, pues habrá que hacerlo, pero los vecinos no tienen por qué sufrir esto. Y por otro lado, también yo lo dije el año pasado, que lo íbamos a meter en presupuesto, y ya se está implantando el programa de gestión de incidencias. Ya hemos contactado con la empresa, se le están rellenando las fichas, los modelos normalizados, se están identificando cuáles son las incidencias más frecuentes en Ubrique, cuáles son las posibles, cuáles son las que no son posibles, como tener una boca de metro, nos decían el otro día. Y en cuanto se haga el despliegue de total, los vecinos van a tener otra manera, ¿no?, de comunicar las incidencias y que todavía se ejecute de manera más rápida a través de la telefonía móvil y directamente con una foto. Claro, con la previa identificación, porque es imprescindible que esté que se identifique el vecino antes de hacer una comunicación, pues vamos, esto será cuestión de pocos meses, tendremos el nuevo programa con una nueva ventana. También decirte que estamos haciendo también gestiones para las pequeñas bolsas de aparcamiento que yo decía que íbamos a intentar localizar y que espero en breve poder daros buenas noticias también. Ahí todo llegando. ¿Alguna pregunta más? Sobre un tema muy que no termina de solucionarse, ¿no? Esto ocurre, bueno, cuando se ponen a la venta entradas también. Siempre que hay mucha demanda con respecto a una oferta, ahora es sobre la renovación del DNI, ¿no? Pero ¿cuál es el modelo, la forma más correcta para lo que dice este oyente, ¿no? Que no haya que levantarse a las 5 de la mañana para coger citas. Dice, yo intentando coger número para el carnet de meses, no habría forma de que pudiéramos más personas acceder a un número. Es una locura irse a las 5 de la mañana. Hemos tenido comunicación con la subdelegación del gobierno. Hemos tenido entrevistas con responsables. ¿Qué te dicen? Bueno, a lo mejor se podría poner un sistema de recogida por internet. Bueno, y quien no tiene internet, ¿qué hace? Es decir, el DNI es algo que es obligatorio y que todo lo que nos iguala, digamos, a todos los españoles. Y si ponemos un sistema de para poder hacer la cola, digamos, que solamente se lo permitan a alguna gente, te dicen que no. Es un servicio que nos prestan para no tener que desplazarnos, ¿no? Porque es una competencia del Ministerio del Interior. Y que desde aquí nos hemos puesto en contacto, como te digo, en más de una ocasión ya, transmitiéndole la problemática que tenemos, que si posible al menos que pongan más funcionarios. Si pudiese venir un funcionario, y creo que tienen asignado 30 por cada funcionario que viene. Como yo le decimos, ya que viene con un coche, llenar coche. Aprovecha el viaje y mete 30 más en cada... Y es verdad que es un tema que no se le encuentra una solución que pueda satisfacer a todo el mundo. Ahora mismo es la tradicional cola. Creo que son 90 las que se van a ofrecer ahora en la próxima renovación. Pero ya te digo, se lo decimos y poco menos que te dicen que es un servicio que estamos dando porque no nos desplacemos a Jerez o a un sitio donde haya Policía Nacional. Y se intenta, bueno, echarle imaginación, digo, para evitar esas colas, para que al final la persona no tenga que estar desde las 5 de la mañana. Pero si ahora mismo se cogieran números para personas que estén interesadas, seguramente las listas pues quedarían para meses y meses, claro. Y imposibilitaría a una persona que de inmediato le haga falta. Provoca un bloqueo. Al final, o sea que es que le hemos visto toda la... Porque al fin y al cabo es un servicio que no es municipal, pero bueno, tenemos que intentar buscar el bienestar de nuestros vecinos. Y la manera, ya digo, no sé cuántas han sido ya las comunicaciones, e incluso con gente. Yo incluso he hablado con algún compañero mío de la facultad que está en la policía buscando alguna... Y me dice lo mismo, dice, es que está cortándole la posibilidad a otras personas que le pueda hacer por... Ahora mismo no tienes otra, es lo que me decía. Bueno, pues como decimos, es la bueno, la forma ahora mismo de poder coger cita, y es verdad que lo complicado, ¿no?, para muchas personas, el hecho que haya que levantarse incluso ¿no? Esa de madrugada y... Vamos, no tiene nombre. Bueno, pues esto sobre este tema en concreto. Creo que nos está llegando alguna cuestión más. No sé si, aparte de Manuel Ángel, algún apunte que nos hayamos... Bueno, solamente los aparcamientos de aquí, de Junto a Jesús, que ya te digo, estábamos todos muy ilusionados con la puesta en valor de 24 nuevas plazas de aparcamiento, y parece que el efecto Azorín, como yo le digo, lo ha enturbiado. Y no, posiblemente a finales de la semana que viene. Yo recuerdo que creo la última vez os dije que para finales de febrero, si no me equivoco, iban a estar, pues si todo va bien, para finales de la semana que viene, principios de la siguiente, podamos tener los aparcamientos ya a disposición de los briqueños. Creo que estaba viendo, porque está tan cerca de la radio, lo hemos comentado varias veces, ¿no? La verdad es que vemos el proceso casi, bueno, de hecho diariamente, ya habían pasado el rulo, o sea que la parte aquí de abajo está prácticamente terminada. Y ahora están en la parte de arriba. La parte de arriba con compactaciones, con temas de hormigón, si tiene que ser hormigón impreso. Va a haber un periodo que, en cuanto me lo digan, yo se lo he dicho a ellos que me avisen, van a tener que trabajar 24 horas, porque cuando se eche el hormigón impreso tiene que ser una losa continua, por decirlo de alguna manera, y posiblemente puedan estar hasta 24 horas trabajando. Pido ya por adelantado disculpas a los vecinos, porque provocará molestia, porque van a tener que trabajar por la noche. Recordemos que van a ser 8 los aparcamientos abajo. Abajo en batería. Y 16, si no me equivoco, en la parte de arriba entrando por la calle Jesús. ¿Y de uso gratuito y público? Disponible con la rotación normal. Pedir, ya volvemos otra vez a la condición y buenos hábitos y dentro del civismo y ciudadano, ¿no? Vamos a darle rotación, no nos queramos quedar con una plaza para siempre. Vamos a intentar que haya rotación y que todos los vecinos puedan disfrutar del aparcamiento en la zona. Y vamos a terminar ya con una última cuestión que nos llegaba. Una oyente con movilidad reducida, de Francisco Fernández Ordóñez, tiene una solicitud para quitar los escalones de la puerta de su casa. Me consta que hay una petición en aquella zona y está dentro de las tareas que tienen pendiente para la eliminación de barreras arquitectónicas, para que se estudie y se den soluciones. Es un tema que, como estamos comprobando, ¿no? La verdad es que es muy recurrente, demandado. Pero es que... Bueno, en aquella calle no es el caso, ¿no? Pero ni más en una localidad como Ubrique. Claro, es lo que te iba a decir. Esto posiblemente en Chiclana no tenga tanta incidencia. Villamartín, por ejemplo. Pero aquí es algo muy inherente a la tipología de Ubrique. Bueno, pues un tema también que nos enviaba esta oyente, que agradecemos a cada uno de los oyentes, por supuesto, esa colaboración. Ya decimos, comentamos antes que a veces hay cuestiones que... lo más rápido es un aviso directo al ayuntamiento, pero eso no quita que, desde luego, aquí está este espacio a su disposición para que cada una de las sugerencias, preguntas que quieran realizar, nosotros las traslademos a los responsables municipales que nos acompañen, en concreto en el día de hoy, Manuel Ángel Chacón. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote tu presencia y también, como decíamos, la colaboración una semana más de los oyentes. Nada, gracias a vosotros y a los oyentes. Nos quedamos aquí 1:18, enseguida ya la despedida de la mañana.